decisión de un engaño. Que lo que se vestía de un final glorioso acaba siendo un final de muerte, tío. Camino ilícito es el principio de un eterno grito. Ey, esto va para la calle, para el que cae en su red y poco a poco se destruye, buscando la vana gloria, una falsa victoria. Son víctimas de miseria, tormento, histeria. Apoya lo ilegal, llevas joyas, adoras lo material, pero tu conciencia te chilla. No te importa engañar, traicionar, dañar por el cash. Ahora viene la verdad absoluta, flash. Tus ojos me dicen que eres un soldado muerto en corromper todo lo que tocas, experto. Advierto, tiro y acierto, inspirado por todos los bobos que fueron engañados y llevados al huerto por la vana fama. Eras conocido y aplaudido por bandidos, pero ahora tu vida es un drama. Necesitas fumar coca, marihuana o grifa, porque tu panorama tatiza. Si no has llegado a esto, visualiza. El orgullo en la calle es mucho, por eso mueren en la cabeza con un cartucho o apuñaladas, vidas destrozadas, odio, dolor, miradas sin amor a mi alrededor. Reacciona, locura, reacciona, muerto en vida, reacciona, amargura, reacciona, soledad, reacciona, voces, reacciona, infierno por la eternidad. Muchachos y muchachas se esconden cuando se enciende la luz como las cucarachas. Pues querían mi alma, mi calma, mi paz, apartarme de la verdad y verme muerto en vida como ellos. Destellos de claridad en medio de la oscuridad, es ahora mi vida, aunque el diablo me persiga. Te autoengañas, sientes como tus propias mentiras te comen por el interior como pirañas. Prostitutas de Satán porque los compra, magulladas, sucias, esclavizadas y en la sombra. Aunque en esta canción te diera la solución, si no fuera por un milagro no encontraría la salvación. Por eso voy a mostrarte tu condición, tu vida en caída hacia una eterna destrucción. Reacciona, locura, reacciona, muerto en vida, reacciona, amargura, reacciona, soledad, reacciona, voces, reacciona, infierno por la eternidad. La droga, el alcohol, ilegal, negocio sin control, paranoia, no te fías de nadie a tu alrededor. Locura, te das cuenta de que la venta aumenta, dinero completo, pero de vacío interior repleto. Ya lo sientes, no lloras, no piensas en tus parientes, no los añoras, por dinero mueres y matas. Por causa de la maldad, tu crueldad y el amor a lo malo, andas solo. Por la noche todo oído, consumido de tóxico, atormentado, vas de lado a lado y sientes presencias malas. Y a veces escuchas voces, algo te dice que en desobediencia Dios no te bendice. Para el necio el infierno es el precio. Reacciona, locura, reacciona, muerto en vida, reacciona, amargura, reacciona, soledad, reacciona, voces, reacciona, infierno por la eternidad. Reacciona, locura, reacciona, muerto en vida, reacciona, amargura, reacciona, soledad, reacciona, voces, reacciona, infierno por la eternidad. Reacciona, bro, Jesús te está llamando. Tú sabes que todos estos estados en la vida son reales. Todo esto es real, pero Jesús en tu vida lo puede cambiar.